Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. ¿A qué se parece el reino de Dios? Comentario al Evangelio por Fray Salus. 2 parábolas nos ayudan a ahondar en el concepto del reino de Dios. Ambas nos hablan del comienzo discreto de ese reino. Y junto al inicio, Jesús se fija en el proceso final del desarrollo de esa pequeña semilla o el efecto de una insignificante porción de levadura. Ese reino lleva en sí una fuerza interior que explica ese desarrollo y su presencia en todo el mundo. Su crecimiento es discreto, pero real. No llama la atención. No crece como algo llamativo. Es una pequeña semilla que sin darnos cuenta se va extendiendo por doquier. Tiene fuerza interior, pero necesita de la colaboración de los discípulos para ir haciéndose presente en todas partes. Ahí entramos todos los seguidores de Jesús, que sintiéndonos responsables del don recibido, aportamos nuestra colaboración a esa expansión. Nunca podremos atribuirnos protagonismo en esa labor, pero sí es necesario ser conscientes de que Jesús espera que, como todos sus fieles seguidores, sigamos proclamando su realidad por todas partes. Quien hará crecer la semilla será Dios, pero la posibilidad de que su presencia vaya siendo real en todo el mundo es de cada uno de los que nos confesamos creyentes en Jesús. Una gran alegría saber que Dios ha dejado en nuestras manos colaborar con su gracia a la expansión de ese reino que, como una pequeña semilla, va transformando este mundo de tal forma que cada vez se parezca más a ese reino de paz y justicia que Jesús trajo a la tierra. Todos podemos preguntarnos al recordar este Evangelio hasta qué punto somos conscientes de esta responsabilidad. Cada vez parece más difícil vivir esta gracia, pero no olvidemos que es una consecuencia de nuestro bautismo. Ojalá tengamos fuerza para no caer en la rutina y olvidar que Dios nos espera en ese empeño.